todo está en su lugar. El sol en el día, mi casa en mi calle, y vos allí siempre, o igual que ayer. Todo inmóvil en su sitio, y tú en el tuyo, conforme y feliz, sin sentir el sol, sin saber de mí. Fíjate, nena, que muy cerca tuyo, el abismo espera, sediento por vos, y vos sin moverte, como queriendo caer.